Ayer tuvimos una reunión con la empresa Pehuenche, que si bien el tema central fue un pedido de aumento de tarifas de parte de esta empresa, para lo cual ya vamos a analizar desde Hacienda el costo de lo que es este servicio para poder de alguna forma dar alguna respuesta a esta empresa. También se compartió el tema de la tarjeta SUBE. Así como se está poniendo en marcha ya en Neuquén, queremos en el menor tiempo posible ponerla en marcha aquí en la ciudad de Cipolletti. Para esto vamos a comenzar a gestionar con Nación la compra de los equipos, que estaría a cargo del municipio, y de esta forma poder ofrecer este beneficio que es la SUBE para todo el usuario. Sabemos que la tarjeta tiene un variado beneficio que tiene que ver con las distintas planes que, sociales que, con los que cuentan muchos ciudadanos que digamos son de alguna manera asistidos por el Estado Nacional, así que va a ser una comodidad y un beneficio justamente para el que más lo necesita. Así que esto que hemos acordado con la empresa de poder trabajar y ponerlo en marcha en el menor tiempo posible. ¿Qué pide Pehuenche en cuanto a la suba? ¿Qué fue lo que pidió? La suba que ellos solicitan está alrededor del 40%, ¿no? Y esto tiene que ver con que el subsidio que reciben las empresas de transporte urbano de parte de Nación es un subsidio que no se ha modificado a través de mucho tiempo, y esto también incrementa la pérdida que le significa en este caso a Pehuenche aquí en nuestra ciudad, como la mayoría de las empresas que se dedican al transporte urbano, ¿no? El valor del boleto local lo define el municipio, ¿no es cierto? Y en esto tiene que ser a través de una ordenanza, y para esto, bueno, vamos a estudiar este pedido de aumento, y la forma de estudiarlo es hacer un criterioso estudio del análisis de costo, tanto el que ellos nos van a presentar en estos días como el que va a realizar el municipio, y poder definir que estos aumentos que ellos piden están de acuerdo a los verdaderos ajustes que han tenido las variables que mueven la actividad de transporte, ¿no? Esto tiene que ver con el aumento de combustible, tiene que ver con el aumento de los insumos, que con la devaluación que ha habido, hay muchos insumos que tienen en dólares, como son neumáticos, el valor de unidades, tiene que ver con los aumentos salariales que han sucedido a partir de enero. Así que, sin duda que tienen reales aumentos en esta actividad, y queremos ver, en definitiva, el número concreto de cuánto impacta todos estos aumentos en el valor del boleto. ¿Pero el aumento va a ser en junio? No hemos hablado de fecha de aumento, no se ha hablado de fecha. Ellos por supuesto requieren este aumento de forma inmediata, por eso no hemos comprometido a hacer este análisis en cuestión de días, poder tenerlo resuelto y sobre eso después definir qué aumento vamos a acordar con la empresa. De esto, sabemos que con Pehuenche está el contrato expirado en diciembre, y con la gestión anterior acordamos, previo a asumir, solicitarle a la firma una prórroga por 6 meses para poder hacer este proceso o de renovación, que está la posibilidad, según ordenanza, de poder renovar 5 años más, o de licitación. Esto aún no se ha definido, esto simplemente es una actualización de tarifa en virtud de aumentos que ha tenido por inflación en la actividad, pero que no tiene ninguna relación con lo que se vaya a decidir respecto al futuro de si se va a renovar con esta firma o se va a hacer una nueva unidad. Lo que necesita, lo que no ha transmitido los propietarios de esta firma, es tener una tarifa que pueda salvar todos los costos que hoy le están generando pérdida. Ese realmente es el apuro, y de hecho nos han planteado que de esta forma ellos no pueden continuar por más tiempo el servicio. O sea que evidentemente están hablando de un estado de emergencia económica donde necesitan una reestructuración de costos, que no hemos hablado en lo más mínimo aún con ellos respecto de lo que va a pasar a futuro en cuanto a la decisión del municipio, si va a sacar a licitación este servicio o vamos a analizar la posible renovación o ampliación del contrato tal cual lo permiten las ordenanzas, que son por 5 años más. Más allá de esto, ¿han evaluado la calidad de la prestación del servicio de la empresa? Bueno, el análisis en cuanto a la prestación podemos decir que es bueno. Sin duda que hay cosas por mejorar, pero no vemos de que haya reclamos importantes en cuanto al servicio, y vemos que el cumplimiento en cuanto al servicio es bueno, se puede decir que es bueno. No significa que nos vamos a conformar con esto, queremos ver de cómo mejorar. Sabemos que hay que ampliar algunos circuitos, hay vecinos que viven muy lejos, y si bien sin duda que son los circuitos más caros, ¿no? A más distancia tenemos mayor costo, pero queremos ampliar la cobertura para poder darle la mayor comodidad a los vecinos, principalmente los que viven más alejados, y también analizar la frecuencia, saber si son suficientes o requieren ser aumentadas para también darle mayor comodidad en este aspecto a los vecinos. Pero en general vemos de que la empresa ha brindado un buen servicio, no vemos que haya un legajo con antecedentes de reclamos importantes, pero no quita que se pueda mejorar.